dejarme. Entiende primero, no existe quien pueda quererte como te quiero. Detrás de tus besos y de tus caricias se van mis anhelos de amarte toda la vida. En los corazones de aquellos que aman habitan los sueños y sobran las esperanzas. Si está decidido que vas a marcharte, adiós amor mío, que tenga dicha en tu viaje. Si ya no te acuerdas de lo que vivimos, mejor que te vayas, seguir no tiene sentido. Que no te sorprenda saber en la vida que el tiempo no cura si son de amor las heridas. Te vas ahora, será para siempre. Yo voy a quedarme sabiendo que no me quieres. Si está decidido que vas a marcharte, adiós amor mío, que tenga dicha tu viaje.